pero sube la marea y el apetito me estalla. Si no propone una falla, no demos un paso en falso, juguemos a pie descalzo una pichanga en la playa. Cierto, fuimos a la nieve y ahí nos quedamos aislados, con zapatos mal prestados, más lo pasamos el después. Yo quedé aislado hasta el jueves y lo cuento aunque me duela, y si el alma hoy se me llena, por mis zapatos yo quiero hoy llevarlo al zapatero que me ponga media suela. Mi suela la solicita, debe ser por pretensión, mas póngame aquí atención, que ese zapato le grita otra cosa necesita, poniendo sus condiciones para hacer sus aventones. Una cosa yo le falta, porque ese calzado falta, le falta un par de tacones. Si aquel fleto no soy yo, no me abrís de los tacones. Simpáticas opiniones, el público celebró. Y si es que alguien ya pifió, hablando de los zapatos, en los momentos más gratos, tú dijiste que me falta. Ya lo decía Peralta, mis zapatos son dos gatos. Ese error yo te destaco, para ninguno es secreto, porque no hace falta ser fleto para vestirse con tacos. Que sople fuerte aquí el raco, que esta cosa está muy chueca, mejor a girar tu rueca, porque una cosa sentí, si tacones te pedí, es pa' zapatear la cueca. Como he visto de paso, también sé bordear el lazo, defendiendo tradición, y en la poética reunión, sepas que te veo con el pañuelo, el borneo, en una cueca bailaba, pieza le bien zapateada y luzco mi taconeo. Ya conozco tu deseo, a dos razones nos vamos. Por eso es que zapateamos, tal como un buen consuelo. Caminando con mareo, nos volvemos al cuartel. Por eso te digo fiel, arriba de este escenario, se despide.